tiempo para hablar de Laredo en este espacio que cada semana en Radio Laredo reúne aquí en nuestro estudio a los portavoces de los diferentes grupos municipales. Hoy es el turno de Sí se puede Laredo y están con nosotras sus dos ediles, Carmen García y Adelia Melero. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas ambas. Es la primera ocasión que hablamos con ellas después de estas semanas de descanso estivales. Retomábamos este programa la semana pasada y es inexcusable, por lo menos por cortesía, preguntarles qué tal el verano en lo personal y también en lo político, pero en lo personal, ¿qué tal? Bueno, pues en lo personal, disfrutando de Laredo a pesar de que el tiempo no ha acompañado, pero como tenemos un paraje envidiable, que aunque no se pueda la playa, se pueden hacer muchas otras cosas, como visitar nuestros monumentos, visitar nuestros parajes naturales y demás, yo creo que hay una oferta estupenda para que nuestros visitantes hayan podido disfrutar y también los que vivimos aquí, un poco de estos días largos del verano, aunque ya han sido especialmente lluviosos. Entonces, a nivel personal, bien, otro verano más pasado. Adelia. Pues muy bien también, un verano agradable, no cálido, pero muy del norte. Y como dice Carmen, yo creo que este pueblo ofrece la posibilidad de la playa, de la gente, pero también si tú te quieres marchar y quieres olvidarte de la gente, simplemente subes por Valverde, te das unos maravillosos paseos y estás en soledad. Es decir, tiene una oferta muy diversa, cultural y medioambiental, que yo creo que tenemos que potenciar, que falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Mucho por potenciar, hacer. Por potenciar. Por potenciar este municipio, no solamente la segunda residencia. Uh-huh. Y entonces, pero personal muy bien, muy agradable. Yo paseo todos los días del año. Ya decía yo que por cortesía era inevitable preguntarle a nuestras invitadas por esa temporada estival en la que este programa no ha estado en antena, pero lo que nos centra en este espacio, en este Hablando de Laredo, es la actualidad política y en ese aspecto, ¿cómo ha sido el verano? Pues el verano ha sido un poco más de lo mismo de lo que ha sido el invierno. Ha sido un verano más inactivo porque ha habido menos comisiones que las habituales, pero no muchas menos, porque seguimos en la misma inactividad por parte del equipo de gobierno, con la misma falta de diálogo, con la misma falta de trabajo, entendemos nosotros, salvo que trabajen muy calladito y no nos enteremos nadie, y desde luego al borde ya de no entender muy bien ni siquiera por qué políticamente están trabajando así, porque la oposición no vemos nada, pero el pueblo desgraciadamente es el que no ve nada. Entonces no sabemos cuándo será el turno de trabajar todos juntos, que es lo que estamos pidiendo desde que entramos en este ayuntamiento. El equipo de gobierno son 5 y aunque parezca que lo decimos siempre, nunca han quedado mejor los números para trabajar entre todos, y parece ser que el entre todos y la palabra diálogo no acaban de entenderlo, pero ya han pasado 2 años de este mandato. No sé cuándo lo van a entender. Si pusiéramos algún ejemplo de esa soledad, que ya incluso nos consta que ya el alcalde está decidiendo él lo que se hace en el programa de festejos, que también nosotros nos hemos enterado igual que cualquier vecino, no porque nos hayan dado cuenta absolutamente nada de lo que habían decidido hacer, de lo que había decidido hacer. Y ejemplos tenemos el concierto de Supertramp o la gala lírica, creo que se la llama así, la gala lírica, en el que lo ha asumido personalmente el alcalde. Nuestro grupo, y como concejalas, vamos a pedir los contratos de estos dos eventos, porque también nos consta que yo creo que tanto el de Supertramp se hizo muy deprisa, muy al final, y no sabemos en qué condiciones. Entonces estamos a la espera. Ahora de momento no lo hemos pedido porque están de vacaciones el personal que nos puede dar esa información, pero sí lo vamos a pedir. Es decir, el alcalde ya asume parte del gobierno que tendrían que llevar incluso otros concejales. Sí, porque eso es concierto en concreto y de la gala lírica, lo único que sabemos es lo que nos ha costado, porque Sí se puede Laredo, sí que está muy pendiente de lo que paga este ayuntamiento por todo lo que se hace, y nos sorprendió que Supertramp, bueno, no, Roger Hudson, en realidad, que es el que venía, el solista de Supertramp, a cantar, se haya invertido tanto dinero en este ayuntamiento, que han sido 36.000 euros más IVA y más las obras de acondicionamiento del campo de fútbol para poder habilitar las puertas de emergencia necesarias, y no haya tenido absolutamente ninguna repercusión en publicidad, sin decir que tiene, vamos, que el día 13 de agosto es el único fin de semana de todo el año que la Laredo no necesita publicidad para que se llene de gente, ¿eh? O sea, que es que tienen que explicar muy bien, desde luego queremos ver ese expediente de contratación y desde luego tendrán que explicar muy bien por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. Lo único que sabemos a día de hoy es lo que nos ha costado. Lo mismo sucede con la gala lírica, también sabemos que nos ha costado 20.000 euros. Y bueno, quizá no es el día para hacer una gala lírica, ya lo hemos dicho. Y sobre todo también cuando en este municipio tenemos corales, está la Coral Salvé, está Cantalaredo, está la Escolanía, en fin. Gastarse 20.000 euros en otra gala lírica, pues a lo mejor se podría haber destinado a otro evento. No es precisamente la oferta de la que carezca este municipio. La gala lírica se celebraba, recordamos, la víspera de la Batalla de Flores, la Noche Mágica, sí. Bueno, en esa fecha, uh-huh. Y es algo de lo que, bueno, pues se han quejado también otros ediles de otros portavoces, diciendo que, bueno, que era una fecha, pues sí. En la que no era quizá demasiado adecuado, no es la adecuada, instalar un espectáculo de esas características, ¿no? La víspera de la batalla, insisto, ¿eh? Sí, porque lo que entendemos es que lo que tiene que hacer es estar la gente, potenciar que la gente esté en la calle, que visite el trabajo que hacen nuestros carrocistas, el que la gente se viva la fiesta desde dentro y meter a la gente, sinceramente, en una iglesia con una oferta que la tiene prácticamente una semana sí y otra no en este municipio, pues desde luego también lo tienen que explicar muy bien, porque desde luego nosotros no lo entendemos. Tenemos las primaveras musicales vejinas, tenemos, bueno, y además es que sí que se puede hacer algún tipo de evento, pero es que nosotros tenemos corales aquí. Entonces ese ha sido una decisión personal del alcalde y entonces, bueno, tendrá que explicarnos por qué. Pero a mí las decisiones personales del alcalde, claro, si las paga de su bolsillo, me parecen estupendas. Con el dinero de todos, euros. Me parece a mí que no procede el que sean decisiones personales del alcalde, por mucho que se lo legitime la ley. A mí será legal, pero entiendo que vuestro grupo apostaría por incluir en una actividad así a cualquiera de las formaciones locales. Claro. Bueno, y de hecho lo hicieron. Sí que es verdad que el alcalde, en el concierto que hubo, porque hubo un concierto el martes y otro el jueves, incluyó a la Coral Salvé en el concierto. Me imagino que para intentar justificar lo injustificable ya. Claro. Entonces, bueno, pues desde luego, desde Sí se puede Laredo no haríamos nunca un programa de fiestas, de potenciando la batalla de flores, sacando a la gente de las carrozas. Desde luego, esto no se le ocurre ni al que asó la manteca. ¿Eh? ¿Y sobre el resto de eventos del verano? Ah, creí que decías de la batalla de flores, digo, porque no. Es la batalla de flores ha quedado en eso, en el gran trabajo del desfile del viernes, que quedó, y entendemos que quedó estupendo, que la calidad de las carrozas cada vez es mayor y desde luego ha sido un año muy positivo en cuanto al trabajo de las carrozas y el desfile, pero a nivel de todo el verano, pues es que no ha habido prácticamente nada. Lo único que ha habido es algo que Laredo Yeye, que es lo que se celebra tradicionalmente, y bueno, pues hemos tenido esa batalla de flores con esa super semana grande que nos dijo el alcalde que iba a organizar, aprovechando que estábamos en el año jubilar lebaniego, que se ha quedado en esto que hemos visto todos. Entonces, igual es que el concepto que tiene este alcalde de lo que es una semana grande y de lo que es beneficioso para un pueblo dista muy lejos de lo que quieren sus vecinos. Sí, sobre la batalla de flores además hay mucho, yo creo que ahí es donde entre todos tenemos que perfilar un poco el tipo de batalla, ¿qué batalla de flores queremos? Si podemos buscar financiación para rebajar gastos del ayuntamiento, eso tenemos que discutirlo, tenemos que hablarlo. Eventos como el mercadillo a lo mejor ya no tienen cabida porque ya tenemos un mercadillo semanal y podemos ofertar otra cosa, por ejemplo, pues un mercado de productos típicos de Cantabria. Es decir, empezar a repensar un poco lo que es la batalla de flores, y aquí sí que es entre todos los que estamos participando en este En este evento tan importante para el municipio. Potenciar la batalla de flores, la actividad de la batalla de flores, lo que hay en su entorno y demás, para darle otra vuelta, ¿no? Otra vuelta y en realidad aprovechar esa semana grande que tan traída desde hace muchos años, que igual la semana grande no tiene que acabar el día de la batalla de flores, igual tiene que empezar la noche mágica y acabar una semana después, ser el pistoletazo de salida, igual. Son propuestas, está todo sobre la mesa, nosotros sí que lo estamos pensando, dándole un poco de vueltas y a ver cómo. Y de hecho, por eso si se puede Laredo siempre está implicada y colaborando, porque nuestro lema es entre todos y en la Batalla de Flores ha estado colaborando activamente, organizando con los carrocistas y con todos los voluntarios que hay en este pueblo, muchos. Para conocer lo primero la fiesta por dentro, porque no hay nada mejor para poder aportar que conocer las cosas desde dentro y en profundidad, y en segundo porque es la única manera de que una fiesta como esta, que en el presupuesto lareado nos supone mucho dinero, pero visto desde dentro entendemos que ahora mismo no se podría hacer de otra manera, que se justifique el intentar mejorar y optimizar cada vez más los recursos. Dado el verano que hemos casi dejado atrás, nos quedan muy muy poquitas horas prácticamente, afrontamos la segunda fiesta local de Laredo con los actos del último desembarco, casi como lo último a lo que agarrarnos en plan de que sirva para Laredo, no solo desde el punto de vista pues artístico o cultural y demás, sino también de ingresos para la hostelería, para el comercio, para los vecinos de Laredo, que le beneficie de alguna manera, ¿no? Después de ese verano tan raro que hemos tenido meteorológicamente hablando, ¿no? Desde luego que el fin último de cualquier actividad lúdica festiva que se celebra en un municipio es atraer gente y que la economía del pueblo se mueva, y más en un pueblo como este que es de servicios y turismo. Entonces digamos que sí que es el último fin de semana ahora mismo fuerte para que los negocios de hostelería y comercio, sobre todo hostelería, trabajen bien, que nos acompañe el tiempo. Y yo creo que también se sobredimensiona todo el tema de lo que son los festejos y para incentivar a que la gente venga. También nosotros desde Si Se Puede Laredo creemos que sí que es muy importante todas estas fiestas, pero si tuviéramos un plan estratégico de turismo donde estuviera bien definido qué tipo de turismo queremos, y esa palabra también que llevo oyéndola desde hace muchísimos años, que es la de desestacionalizar, con un plan estratégico de turismo seguramente que lo hubiéramos conseguido y no tendríamos que estar esperando a fines de semana puntuales y esperando a ver si llueve o no llueve. Claro, es que no se trata solo de crear grandes eventos, que están bien, sobre todo porque se conoce el municipio, como Batalla de Flores o Carlos V, sino que el turismo se reparta también. Es decir, ser suficientemente atractivos para que cualquier fin de semana una persona, un grupo de personas o una pareja o un grupo de amigos pueda decidir: me voy a pasar un fin de semana a Laredo, que me han dicho que es una villa estupenda y tiene un montón de oferta cultural, medioambiental, y eso es de lo que se tiene que tratar. Sí que es cierto que los eventos están bien, sobre todo por la proyección que tienen en cuanto al conocimiento del municipio, suena Laredo, pero el turismo hay que mantenerlo a lo largo de todo el año, y para eso tenemos que hacer una villa atractiva. Es una propuesta que ha sonado aquí también en esta emisora en otras ocasiones, incluso vuestro compañero de corporación la pasada semana, el portavoz de Izquierda Unida, insistía también en que no solo hay que centrarse en el verano, no solo en las fiestas puntuales, determinadas de Laredo, sino que hay que mover o atraer ese turismo en otro momento del año, y que para eso hace falta pues un estudio, un trabajo previo, ¿no? Totalmente. De ver cómo realizar esa atracción. Lo que pasa es que es difícil hacer un plan estratégico de turismo si ni siquiera contamos con una oficina de turismo municipal estable, propia, física, y ya no te digo dotada de recursos humanos. No tenemos. Con lo cual, querer empezar a hacer la casa sin tener ladrillos es muy difícil. Claro, porque hay un trabajo previo que es el análisis de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles de cara a potenciar el turismo. Y esa reflexión hay que hacerla, o sea, no se puede decir, vamos a ver si esto nos sale bien o nos sale mal. Se puede hacer un estudio y entonces ya vamos orientados a potenciar todo lo que los puntos fuertes que tenemos y a subsanar los puntos débiles. Entonces el resultado será óptimo. Si no, pues gastaremos tiempo, dinero y al final no tendremos buenos resultados. Bueno, pues dejamos un poco el verano atrás, como decía al principio, y afrontamos, digamos, el nuevo curso político, pues con las propuestas de cara a estos próximos meses. Una de ellas, yo quería que nos comentaseis por encima, ya lo hizo Carmen en nuestro informativo, que si se puede, Laredo ha presentado una moción, ha registrado una moción sobre el local comercial de las viviendas de Gesbicán, las viviendas construidas de Gesbicán. Carmen nos lo comentó en aquel momento cuando presentaron la moción a principios de septiembre, pero no sé si queréis apuntar algo más. Bueno, pues añadir que, bueno, en primer lugar la presentamos a primeros de septiembre porque creemos un tema importante para que esté bien informado, para que a la hora de llegar al pleno todos los grupos políticos tengan la información necesaria para tomar la decisión que consideren oportuna con toda la información disponible. Nosotros, cuando nos enteramos que teníamos restos de una muralla en un edificio que primero había sido de propiedad municipal y luego se había cedido a Gesbicán para que lo venda para uso privado, nos quedamos un poco perplejos, porque si lo que estamos intentando es conservar todo el patrimonio necesario, todo el patrimonio posible de nuestro municipio, y resulta que tenemos un resto de una muralla medieval que habla mucho de nuestra historia, y resulta que lo regalamos para que luego se le venda a una propiedad privada, es que no acabamos de entender. Bueno, esto es el mundo al revés otra vez. Entonces nosotros lo que pedimos es que si se ha hecho porque nadie se ha dado cuenta del valor que tiene esa muralla o porque no se ha tenido en cuenta de que todo el patrimonio tiene que ser público y tiene que estar al acceso de la investigación y tiene que ser accesible para la ciudadanía, pues nosotros con esta moción lo que queremos es que, bueno, pues se haga una reflexión sobre este tema y pedir que bueno, pues que Gesbicán nos vuelva a ceder gratuitamente este espacio para uso municipal. Sí, es que todo esto pues parte de un convenio que se hizo con esta empresa, con Gesbicán, para construir estas viviendas sociales en régimen de alquiler y, bueno, que están teniendo todos los problemas que ya todos conocemos. En esta cesión, después del convenio, creo que fue cuando se excava, ya se sabía que por ahí pasaba la muralla medieval. Entonces hay informes arqueológicos, incluso muy claros, bueno, pues que es patrimonio y por supuesto no lo modificaron el proyecto, pero se quedó como local comercial. El local comercial lo que supone es que se va a poner a la venta y entonces va a pasar a manos privadas. Sí que es cierto que quien lo compre está obligado a que dedicar un tiempo a que se pueda visitar y también a que los posibles estudios arqueológicos que se hagan se permitan. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa a manos privadas? Pues cuando pasa a manos privadas sí que es cierto que tenemos el ejemplo del Pazo de Meirás, que pasó a manos privadas y no están cumpliendo con esa ley. Con ese entonces, régimen de visitas. Con el régimen de visitas. Entonces va a pasar a manos privadas y entonces lo que va a tener el ayuntamiento posiblemente es un litigio continuo o por lo menos el riesgo de que no se cumpla. Entonces, estamos en el momento en el que Gesbicán, una empresa pública, ceda a un organismo público, ceda ese local comercial al ayuntamiento de Laredo. No hay ningún problema de carácter técnico. Lo único que tiene que haber es voluntad política. Es una decisión política en la que, bueno, pues decidan que sí, que ese patrimonio vuelve al municipio de Laredo independientemente de las cuentas que se hicieran, si salen beneficios o no salen beneficios, porque la cultura y la historia no entiende de beneficios económicos. La semana que viene habrá pleno ordinario, este tema iría incluido, esta moción, ¿sabéis si se va a incluir en esa sesión plenaria? Vamos, ya no tienen ninguna justificación para que no vaya, porque desde luego estaba presentado con tanto tiempo que es imposible que haya una justificación que no que haga que no la incluya. Bueno, hombre, suponemos que sea, sí. Vaya, no hay ningún... Además de este tema, ¿qué otros asuntos preocupan ahora mismo a Si se puede Laredo y que pueden plantearnos en este momento? Asuntos que nos preocupen, yo creo que más que nos preocupen es que empezamos el nuevo curso con un montón de trabajo pendiente. Llevamos más de 2 años ya, hemos pasado el Ecuador, y así pues que temas que no han resuelto este equipo de gobierno, pues es nuestro convenio, el convenio con la unidad de ejecución, sigue pendiente, sigue alguien debiendo a este ayuntamiento 2 millones de euros, o sea, estamos hablando de deuda millonaria. La rehabilitación del antiguo ayuntamiento no ha comenzado. También ya llevamos más de 2 años. La rehabilitación de la Casa del Merino ni tan siquiera ahí sigue sin tocar, ni tan siquiera se lo ha planteado este gobierno. El Arco de los Puntales en San Francisco sigue como está. Le dan vueltas, va a una comisión, vuelve a otra comisión, hacen un informe, se olvidan, ahí sigue. El saneamiento urgente de algunos solares de Puebla Vieja, como la Casa de los Hierros, que sí que ha dicho el alcalde que han intervenido, a nosotros nos han dado información posterior a esa intervención que nos dijo el alcalde que habían llevado a cabo, y sigue teniendo muchísimos problemas. Nosotros hemos pedido que dentro de las subvenciones que se da a Puebla Vieja para rehabilitación se incluya el saneamiento. Son lo que son las conexiones, porque realmente es un problema el que hay, un problema importante. No nos han proporcionado todavía ese proyecto de rehabilitación integral que salió y que ganó y se llama Repuebla. No sabemos si quieren llevarlo a efecto, si lo van a hacer o se va a quedar en el cajón, porque claro, ya con el tiempo que queda difícilmente se va a llevar a efecto. Se han olvidado del rastrillar, no sabemos, no han hecho ningún estudio para un posible centro de peregrinos o para ponerlo en valor, simplemente ponerlo en valor, no nos vamos a poner ni a discutir. No han trabajado nada en crear huertos ecológicos, no sabemos qué pasos, si se han dado, se han hecho para invertir en los barrios, deben estar haciéndolo de forma clandestina. También se han olvidado del punto limpio que estaba aprobado desde... Bueno, nosotros presentamos una moción y parece ser que ya incluso estaba aprobado. Bueno, pues tampoco sabemos nada del punto limpio. Tampoco han hecho nada por tener una conexión, una relación con la universidad, que nosotros también pedimos que se empezara a estudiar todo el espacio del Puntal y del río Mantilla para prevenir posibles inundaciones, que las va a haber. Que cada vez son más constantes los temporales de invierno. Está más claro que la va a haber. Y nosotros hace tiempo también pedimos, ¿por qué no os ponéis en contacto, no se ponen con el alcalde para hacer un estudio, a ver qué es lo que está pasando y qué posibles alternativas? La piscina municipal sigue cerrada y creemos que por mucho tiempo, porque la financiación que iba a venir del consejero, pero el consejero anterior había dado su palabra. No tenemos ningún documento escrito que avale que realmente se iba a financiar. Y seguimos después de 2 años sin haber aprobado nunca un presupuesto. Creo que tienen con esto labor más que suficiente para estos 2 años. Más que suficiente. Y nosotros tampoco nos planteamos hacer una oposición destructiva. Es que le estamos planteando constantemente, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Es decir, nosotros no vamos a poner zancadillas, porque al final quien pierde es el pueblo. Es la actitud de este gobierno, en concreto, pues bueno, pues es el alcalde, que al fin y al cabo es el que representa, el que se cierra en banda y se niega se niega, bueno, se niega, o por lo menos a los hechos me remito, en compartir absolutamente nada. Entonces yo creo que con esto tienen. No sé si Carmen, que pertenece, está en la Comisión de Hacienda, bueno, pues sabe, fíjate, algo, porque sé que has tenido este y no hemos podido hablar. Sí, sí, hoy precisamente tendría que haberse celebrado una Comisión de Hacienda ordinaria. Hoy es el tercer martes de mes, no se ha celebrado. Tengo que decir que no se ha celebrado, pero bueno, como tantas otras muy importantes, pues la educativa, por ejemplo, para saber cuántos alumnos están dentro del Banco de Recursos, para saber cuánto dinero tiene que poner este ayuntamiento para el Banco de Recursos, tampoco se ha celebrado y estamos en septiembre, con lo cual les decimos a los padres de los alumnos de Laredo que esperen tranquilos, que todavía no saben qué dinero van a recibir del ayuntamiento, porque ni siquiera los concejales sabemos cuántos alumnos hay en el banco de recursos de este municipio. Los estudiantes han comenzado el curso ya, hace unos días, según. Pues para que pues la Comisión de Educación Ordinaria se tenía que haber celebrado ya la semana pasada y no se ha celebrado. Dicho esto, sí que en el tema de Hacienda, hoy sí que nos han convocado una comisión extraordinaria para el lunes después de Carlos V. Y a mí me ha llamado la atención de esa comisión extraordinaria que en uno de los puntos pone expediente de modificación 6 y siguientes, que casi me da, ya no sé si es un déjà vu, es no sé exactamente lo que quiere hacer este alcalde. O sea, le hemos dicho por activa y por pasiva que no vamos a aprobar ningún expediente de modificación de crédito de los que nos ha traído hasta ahora al pleno hasta que nos traiga un borrador del presupuesto del 2018, que se siente a trabajar y a dialogar con todos, y entonces luego hablaremos de expedientes de modificación de crédito. Pues sorprendentemente, en la Comisión de Hacienda que hay el lunes que viene, hay un punto que son expedientes de modificación de crédito, que no sé qué lo que llevará. 17, yo creo que viene otra vez, ¿no? Y siguientes, no sé cuántos habrá metido, y siguientes, que lo que sí que puedo asegurar en esta radio, y nadie me puede desmentir, es que desde el último pleno que hubo en julio, cuando se lo dijimos muy claramente, nuestro grupo y otros grupos. Y otros grupos, además, te iba a apuntar. Eso es. A día de hoy, el señor alcalde todavía, así se puede Laredo, no le ha llamado en ningún momento para hablar del presupuesto del 2018. Ya no es que nos haya dado un borrador del 2018. No tenemos borrador del 2018, evidentemente, pero ni siquiera nos ha llamado para preguntar qué podría poner yo en el presupuesto del 2018 para que sí se puede Laredo apoyase unos presupuestos en el 2018. No nos ha llamado, ni para eso, ni para nada. Con lo cual, yo empiezo esta entrevista, o sea, quiero acabar casi como empezamos. Que mire en el Real, en el diccionario de la Real Academia, lo que significa diálogo. Porque creo que este alcalde no sabe lo que significa diálogo, lo que significa minoría de 5. Adelia, ¿algo más? Bueno, yo creo que hemos sido bastante claras. Y sobre todo que no, yo insisto en que no se vea con que nosotros vamos a buscar, porque luego es fácil hacerse las víctimas. Viene cualquier, pues alguien normalmente viene a hablar aquí a la radio, pues cualquier concejal, y dice la oposición no nos deja, no. La oposición no os deja, no, porque no hacéis. ¿Cómo nos vamos a dejar? Es que no hacéis y no sabéis gobernar en minoría. Es decir, no podéis venir o no pueden ir a una comisión a dar por hecho y por aprobadas decisiones que han tomado ellos en minoría. Y eso no lo han aprendido. No saben que se pueden llegar a consensos, se puede llegar a acuerdos de mínimos para que este pueblo salga adelante, pero no están por la labor, no quieren. Entonces no se puede venir aquí de víctimas, sino lo que tienen que replantearse es que no están haciendo nada y además no quieren compartir nada. Carmen García, Adelia Melero, las dos ediles de Sí se puede Laredo que nos han acompañado esta tarde en el inicio para ellas de nuevo de esta nueva temporada de Hablando de Laredo. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con los oyentes de Radio Laredo pues las ideas y los temas de Sí se puede Laredo. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.